Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuso los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos podemos sentar un rato entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música. En mi caso, compartiendo un matecito calentito de este lado, y también la compañía, la gran compañía de nuestra nueva gran amiga Nanda Merlo en controles. Y por supuesto, todos ustedes del otro lado haciendo posible esto, ¿no? Qué pavada esto, ¿no? Pero realmente es así. Uno, iba a decir trabaja, no es trabajar. Prepara el programa con mucho esmero, escuchando, tratando de hacer una muy buena selección. Por uno mismo, ¿no? Porque yo disfruto mucho de esto también, pero también por todos ustedes que nos siguen desde hace tanto tiempo. Para hoy un poquitín de todo. Vos sabés que estaba escuchando y había resultado ser muy, muy, muy tranquilón, muy plancha todo lo que había seleccionado, así que tuve que serruchar algo y meter en el medio algo como para levantar un poco el ritmo. Las chicas parecía que no iban a estar hoy, pero descubrí esto y bueno, fue incluida a esta bella cantante alemana con una voz preciosa también. Hablamos de Alma Naidu con su álbum debut titulado Alma, bajo el sello Leopard Records, que fue publicado el 11 de febrero de este año. 25 años tiene esta jovencita, que tiene una voz realmente fantástica y ha subyugado absolutamente a todos los músicos de su país, primeramente, y posteriormente a los países circundantes, ¿no? Ya ha pasado incluso la dulzura de su voz y ha llegado a estos territorios, al continente americano, ha pasado por aquí, está pasando por aquí. No, me refiero al gran mercado, ¿no? Obviamente en el mercado estadounidense. Y también con excelentes críticas. Esta chica, que decíamos, hace su debut con este Alma. Una etapa más o menos. Pero la música es realmente fenomenal. Tiene una cantidad enorme de grandes que han querido estar, ¿no?, en su debut. ¿Viste esta cosa que, che, acerquémonos a Alma porque esta piba va a dar que hablar? Ya está dando que hablar y seguramente va a dar mucho que hablar. Así que talento llama talento, como siempre decimos. Y fue así que logró juntar a gente, pero del palo, grandes músicos, como por ejemplo el pianista Simon Roslender, que tengo lo último de él, se lo prometo para próximos programas. El bajista Klaus Fischer, el baterista Wolfgang Hafner, que de alguna manera produce este álbum también. Estoy leyendo los músicos que intervienen en este tema. Silent Play Your Song. ¿Quién más? Thomas Stiger en segundo contrabajo y el vibrafonista Christopher Dell. Además de, por ejemplo, el guitarrista argentino Dominic Miller, también, que participa en uno de los temas. Y por ahí el chelo de Lars Danielson también, haciendo gala de este gran álbum, Alma. El álbum debut de la cantante jovencita, cantante Alma Naidu. Grabado en noviembre del año 2020 y publicado hace muy poquitos días, el 11 de febrero, pocas semanas, 11 de febrero de este año, bajo el sello alemán Leopard. Bueno, ella agradece enormemente, vamos a leer algunas pequeñas cositas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Wolfgang, así se dice, el baterista alemán, por creer en mí y en mi música, hacer posible este álbum debut. Gracias a él, a Simon y a Klaus, por tocar mi música con tanta belleza, haciéndola respirar y volar. A los increíbles músicos invitados por compartir su gran arte, Nils, Dominic, Lars, Christopher, Thomas y Liselot. Mi corazón está con mis profes, amigos y mi querida familia, que me han apoyado a lo largo del camino. A mi querida madre, por ser siempre mi roca, a mis cuatro abuelos y mayores fans. A mi amigo Flo, y bla, bla, bla, nombra una cantidad, amigos, etcétera, etcétera. ¿Quién más dice por aquí? Gracias especialmente a Klaus Ginit por realizar nuestra visión del sonido, con gran paciencia, y al sello donde ella hace su debut. Por último, y aquí es lo que nos toca a nosotros, gracias a todos vosotros por escuchar mi música y permitirme hacer lo que me gusta. Por allá también, obviamente, hay unas palabritas de elogios del baterista y productor del sello, del disco, quiero decir, el baterista alemán también, Wolfgang, qué difícil esto, Wolfgang Hafner, Wolf, vamos a decirle Wolf. Seguro que en casa le dicen Wolfie. Bueno, ¿qué dice? Que bueno, que es, este es un álbum que ha pasado por aquí, Kind of Tango, un álbum publicado bajo el sello ACT. Eso fue en el año 2020. Ha pasado por aquí, una etapa muy linda también. ¿Qué fue lo que dice? Claro, ellas cantan ese álbum, yo no me percaté. Pero dice, bueno, cuando escuché por primera vez a Alma en una jam session a principios del 19, quedé inmediatamente impresionado por su musicalidad, así como por su forma de actuar en el escenario. A la segunda canción me uní a ella en el escenario y tocamos una versión impresionante de My Fucking Valentine. La forma en que hizo suya esta famosa canción fue realmente impresionante. Alma es un talento muy especial, con una voz musical propia y fuerte. Bueno, fenomenal, ¿eh? Ha nacido una estrella por ahí, bueno, una cantidad enorme de elogiosos comentarios. Por ahí se la menciona como una, ¿cómo decirte? Sucesora, no, sino como una de las mejores alumnas de Norma Winston, la cantante británica, Norma Winston. Bueno, y algunas otras cosas más, pero dejémoslo porque es mucho. Viste, siempre me quejo yo de la poca data, bueno, ahora hay muchísimas, así que bueno, dejémoslo por ahí, que si no después andamos serruchando la programación. Alma Naidu, Alma, publicó Leopard Records el 11 de febrero de este año, y escuchábamos el tema Silence Plays Your Song, el sexto corte, si mal no recuerdo. Bueno, rapidito así, pero requete contra rápido, lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Alma, ahí fue, ya estamos, la vamos limpiando el escritorio. Tranqui, la programación para el día de hoy. Te decíamos, bueno, dejé el primer bloque con música así muy, muy tranquilonga. ¿Dónde está el jazz? Diría Herbie. Bueno, pero viene después, ¿eh? Un poquitito más adelante. Vamos a ir inmediatamente con el pianista noruego Ketil Bjørnstad. New Morning publicó Grappa Music Forlag el 13 de mayo de este año. Un álbum grabado, una transmisión en vivo vía streaming durante la pandemia. Fantástico, muy lindo. Pegaditos unos con otros. 22 temas, todos cortitos. De esta gran publicación New Morning, por el gran pianista noruego, además mencionado tantas veces, ¿no? Gran escritor también, celebradísimo escritor. Bueno, después, esto me gustó muchísimo, Vega Trails, Tremors in the Static, publicó Gondwana Records el 6 de mayo de este año. Gondwana Records es un sello muy dedicado a esta cosa del jazz espiritual. Matthew Holsall, el trompetista y dueño del sello, también enrolado en esa trama. Así que esto está muy encaminado por eso, pero por ese camino, pero me ha dejado realmente impresionado. Un dúo formado por Milo Fitzpatrick, el contrabajo, miembro estable del Pórtico Quartet, y el saxofonista Jordan Smart, un miembro también del trío Mama Hans, celebrado el trío de jazz británico. Hacen de este Tremors in the Static un álbum fantástico, pero qué lindo, muy muy lindo. Seguimos con el chico de tapa, Helge Lien Trio, Revisited, un disco publicado por Ocela Music el 25 de febrero de este año. Hemos comentado y pasado, sobre todo el año pasado, algunos de los temas que fue lanzando el grupo a lo largo del año, todos en forma de sencillos. Pero tengo que decirles que se ha tomado un tiempito, viste que los sencillos se publican, uno, dos, tres por ahí, o algún EP, e inmediatamente a las pocas semanas sobreviene el álbum completo. A estos muchachos se han tomado el tiempo, y recién ahora, 25 de febrero de este año, han lanzado este álbum fantástico que ilustra nuestras portadas, nuestra homepage, en nuestra web. Al de medianoche.com.ar, los news también, con el trío elegido para la etapa de hoy, Helge Lien, un álbum fantástico, re lindo. Y inmediatamente empezamos a levantar un poquitito con el contrabajista israelí Avishai Cohen, Shifting Sands, es el álbum que publicó el sello Navy el 13 de mayo de este año. Bueno, lo de siempre, ¿no? No deja de sorprender el contrabajista con un trabajo que no tiene altibajos este muchacho, siempre apuntando hacia arriba. Jetil Mulemit Trio, Muledit, Mullelit, así es, Mullelit Trio, con, mirá que lo practiqué, a ver si me sale, Who Do You Love The Most, ahí está, no me pida que lo repita, bajo el sello Ron Gramophone, el 21 de abril de este año publicaron este álbum, este trío de jovencitos músicos que ya han también sobrepasado con su música las aguas del Atlántico y ha estimulado la imaginación y el entusiasmo de muchísimos críticos estadounidenses. Suenan realmente muy, muy lindos, muy jovencitos. Ellos creo que es un tercero o cuarto álbum recién como grupo. El guitarrista israelí Gilad Hetzelman, Forster, publicó Edition Records el 13 de mayo también. Gran guitarrista, otro de los abonados a nuestro espacio, el guitarrista israelí, radicado en los Estados Unidos ya desde hace 18 años. Le empardamos a un músico local, un guitarrista estadounidense, Miles Okazaki, con Disney's, se me fue la... pues lo chico acá está. Publicó Pie Recordings, el 29 de abril de este año. Temas larguísimos todos. Un álbum un poquitín complejo, si se quiere, pero bastante jugosón. Y otro que ha recibido enormes críticas, obviamente todas elogiosas, de la crítica local. Bueno, Miles Okazaki. Y cerramos con algo que prometí la semana pasada, el último trabajo discográfico del pianista armenio Tigran Hamasyan, Standard, publicado bajo el sello Nasas Records el 29 de abril de este año. El primer álbum en toda la carrera, muy celebradísima carrera de pianista, en donde aborda cancioneros estadounidenses. Antes, toda su carrera había dedicado a la música, a recrear en tiempo de ellas, obviamente, la música de folclórica de su país, Tigran Hamasyan. Lindísimo, ¿eh? Vamos a ir ya inmediatamente entonces con los primeros minutos de este bloque así muy tranquilón. Katie Bjornstam, New Morning, publicado bajo el sello Grappa el 13 de mayo de este año. esto fue Ketil Pearson, New Morning, publicó Grappa Music for Luck el 13 de mayo de este año. Un solo piano, 22 cortes. Viste que terminó así medio toc. Tendría que haberle hecho un fade. Pero bueno, pasa que están todos enganchaditos unos con otros, todos enganchaditos. Este proyecto, New Morning, con una tapa muy linda, ahí está publicada en nuestro perfil de Face, surgió por iniciativa de un productor, Christer Falk, que tuvo la iniciativa de organizar un festival de streaming desde la ciudad de Centralen, es un centro cultural, en el centro de Oslo. Por supuesto, Bjørnstad fue invitado a participar y él decidió participar. Esto de un festival vía streaming, porque, claro, la ciudad bajo llave, como explica Bjørnstad, la ciudad estuvo bajo llave en la primavera boreal del 2020. Por lo tanto, viste que han surgido un montón de iniciativas de este tipo. Así que los músicos prestos, ¿no? Hemos leído de aquí muchas explicaciones de músicos que, deseosos, ¿no?, de tocar, buscaban la forma de y aceptar cada uno de los ofrecimientos que se le hacían para hacer este tipo de presentaciones, seguramente no habituados a ello, ¿no? Bueno, uno se encierra en un estudio y a grabar, pero esto era necesariamente otra cosa, ¿no? Cámaras, sonidos y transmisiones vía internet, vía streaming, intentando comunicar la música a lo largo del espacio. Me preparé para un concierto, explica el pianista, en el que pensé que iba a ser solamente bastante introvertido, sin consecuencias, como un eco de la época que vivimos en ese momento, tan a menudo solo con nuestros pensamientos. Pedí empezar cuanto antes y cuando lo hice fue para salas vacías, con una improvisación. Me senté solo en una hermosa sala de marfil con una cámara apuntando hacia mí y dos cubriendo mis costados, junto a los micrófonos donde estoy acostumbrado a tenerlos. Solo sabía que debía tocar durante 5/4 sin interrupción y que el concierto no sería tan introvertido como me imaginaba. La música no se detiene. La música hizo que todo fuera más fuerte. El piano de cola era excelente. Bueno, a lo largo de 22 temas, escuchamos el segundo corte, The Sorrow in Her Eyes, El dolor en sus ojos. Y recrea mucho, ¿no?, de la discografía que hemos pasado por aquí durante algún tiempo largo. The Sea, Number 2, por ejemplo. Un disco. Bueno, él tiene dos versiones de esta publicación, The Sea. Así se llamó la primera, en solo piano. Y posteriormente recreó este mismo tema en Life in Leipzig, un álbum impresionante junto a él, haciendo un dueto fenomenal, un dueto rarísimo, piano de cola y guitarra eléctrica, junto al guitarrista noruego Terje Rubdal. Hemos pasado por aquí parte de ese disco, y creo que fue disco completo en algún momento también, un álbum fenomenal, con el gran sonido de la guitarra de Terje Rubdal, una dupla increíble, a priori, parecería algo imposible, pero bueno, los grandes músicos y los grandes talentos han logrado hacer de esa presentación un álbum hermoso. Y después, bueno, hace un record floating por ahí también. ¿Quién más? Late Summer. Bueno, un montón de variaciones de temas de Bach. Bueno, un montón de otros temas recreados provenientes de su discografía, obviamente, ¿no? El tipo tuvo que improvisar y obviamente va a improvisar los temas que conoce y que ha tocado mil veces. Hemos también comentado muchas veces que este muchacho, nacido el 25 de abril del año 1952 en Oslo, obviamente con un inicio dentro de la música clásica, debutó siendo muy jovencito en una filarmónica de su país. Creo que 15, 16 años, una cosa así. No recuerdo muy bien porque había copiado toda la data y no sé qué pasó. Abro el archivo y no está. Bueno, pero acá estoy en su web. Su currículum es impresionante. Música para películas, por ejemplo. Libros. Decíamos que es un muy celebrado escritor. esto de ser músico, compositor y por ahí en algún ratito me pongo a escribir algo, pareciera como que fuera un pasatiempo, pero el hombre se lo ha tomado muy en serio y lo hace tan bien que ha tenido excelentes críticas dentro del movimiento literario de su país y de toda Europa. Ha sido jurado muchísimas veces, no solamente de festivales de música, sino también de festivales literarios. Bueno, y por acá estoy leyendo, qué sé yo, poesías, libros, cantidad. Grabaciones, bueno, por acá tengo la larga lista, como 70 son. Como 70 grabaciones y otra, una cincuentena de libros publicados por este gran, un prodigio de la cultura, ha dicho una prestigiosa publicación británica, un prodigio de la cultura, este muchacho, Kate Brosnan. Muy bien, por ahí lo dejamos porque se me está escapando la lengua. Vamos a comentar acerca de lo que estamos escuchando de cortinas. Hablamos de el contrabajista Kyle Eastwood, el hijo, uno de los hijos, tiene dos, del famoso actor y director, y además también pianista de ellas. No ha grabado nada, pero en casa toca el piano. El conocidísimo Clint Eastwood. Cinematic es el álbum que publicó Jazz Village el 8 de noviembre del año 2019. ¿Por qué? Porque este muchacho hoy cumple años. Kyle Eastwood. No recuerdo cuánto. Nos vamos a fijar por ahí. Kyle Eastwood. Muy bien. Después algunas cositas más. Pero vamos a ir ya inmediatamente a esto. Vega Trails, Tremor in the Static, publicó Good Wanna Records el 6 de mayo de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, lindísimo. A mí me encantó, me atrapó, me hipnotizó este álbum. Cortito. Ya desde el primer corte, Love You Grace, un tema muy cortito donde se destaca el contrabajo de Jordan Smart. No, quiero decir, Milo Fitzpatrick es el contrabajista. Que como decíamos en el comienzo del programa, Milo Fitzpatrick es uno de los miembros fundadores del Pórtico Quartet, el celebradísimo. Es que en realidad es un dúo, esta cosa de cuarteto, ¿viste? Es un dúo, ellos son un dúo y forman un cuarteto con los músicos invitados. Bueno, y junto al saxofonista Jordan Smart del grupo Mamal Hans, otro celebrado trío de jazz británico. Este álbum es realmente fantástico y fíjate qué cosa loca. El proyecto toma el nombre de una novela de ciencia ficción, Contact, escrita por Carl Sagan, y que fue además una película muy, muy conocida. Ay, ¿cómo se llama esta chica? Judy Foster, ella. Ella protagoniza la película Contact. Se la recomiendo porque es muy, muy interesante. Además, es una ficción, pero basada en todas las investigaciones y en todos los deseos de contacto con los seres del más allá. Del más allá del espacio, quiero decir. No del otro lado de la vida, sino el contacto extraterrestre. Está basada en esa película. Y de ahí, por ejemplo, toma el nombre del grupo como el del tema, del nombre del disco. Porque en el libro Carl Sagan hablaba de esta cosa de las señales, que en la novela se detectaban señales extraterrestres del sistema Vega. Y el mismo contrabajista dice: hay tanto en el sonido de un músico, lo emocional, lo intelectual, la vulnerabilidad y el poder de su carácter, pero a menudo estos delicados matices pueden quedar sumergidos en la búsqueda de un sonido de grupo. En Vega Travis quería conceder a los músicos espacio para respirar y ser escuchados, y que el oyente fuera testigo de la intimidad y de la profundidad de una conversación entre dos voces, bajo y melodía. También me interesaba que las limitaciones guiaran tanto a la composición como a la interpretación y que nos empujaran a ambos a lugares cercanos a los límites de lo que podíamos tocar. Y es en este lugar donde creo que florece y sale a relucir el carácter de un músico. Por ahí en algún momento también el contrabajista habla de que se inspiró en uno de los tantos duetos que el contrabajista estadounidense Charlie Haden, el gran contrabajista fallecido hace algunos años, el poeta del contrabajo Charlie Haden, ha hecho cantidad de duetos, y él particularmente recuerda uno, Closeness, y fue ahí donde decidió escribir este proyecto e invitar a Jordan Smart, que dice que por qué se decidió por él. Dice: vi a Jordan tocar en dos eventos de Quanah Records en Berlín y en Tokio. Las dos veces me quedé hipnotizado por la intensidad y la convicción de su forma de tocar. Su compromiso con la causa de trascender a sí mismo y al oyente me causó una impresión duradera. Cuando empecé a escribir este disco, sabía que necesitaba un músico fuerte que tuviera la misma convicción que yo en su forma de tocar, pero también alguien que entendiera la importancia de la melodía. El espacio de grabación es el lienzo en el que el sonido interactúa y fluye. Es el marco en el que las notas pueden vivir, respirar y morir, y es tan importante como los demás elementos. Un espacio de grabación resonante, como una iglesia, permite que este sonido despojado resuene, haga hueco y perdure lo suficiente como para crear imágenes y paisajes en los que puedan desarrollarse las historias. Claro, porque me había olvidado de... ¡Ay, se me fue! Bueno, lo tenía anotadito por ahí, que fue grabado tantísimas veces, ¿no? Viste cómo los músicos eligen las viejas iglesias por la acústica del lugar, además de darle ese fuerte componente no emotivo, de estar tocando en un lugar donde de alguna manera también conecta con lo espiritual. Bueno, Vega Trails, Tremors in the Static, publicó Gondwana Records el 6 de mayo de este año. Se me está trabando, y eso que no hace frío, se me está trabando la lengua, me parece que me tiene que tomar un matecito. Bueno, esto fue Vega Trails, muy, muy, pero muy, muy lindo. Bueno, sigamos. Los chicos de Tapas, Helge Lien Trio, Revisited, publicó Ocela Music 25 de febrero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, fantástico. Helgelin Trio Revisited publicó Ocella Music el 25 de febrero de este año. Decíamos antes en la presentación de la programación del día de hoy, son todos temas subtitulados Revisited, ¿no? Revisitados, reversionados. Porque se tratan de 9 temas en este caso que componen este álbum, todos absolutamente temas de sus discos anteriores. Salvo uno, estaba leyendo por aquí, que salvo de uno de sus primeros álbumes, el resto son todas recreaciones de viejos temas. Esto tiene su razón, porque la vieja formación del trío del pianista noruego Helge Lien había sufrido, en realidad se desmembró, ¿no? Uno de los miembros de toda la vida, uno de los miembros fundadores del grupo y además amigazo de Lien de toda la vida, Frode Perl, dejó la banda después, muy tempranamente, ¿no? Hablamos de después del álbum Gusu Gusu. Hacía pocos años que el grupo estaba conformado como trío y ya tenía una baja. Y posteriormente, ya mucho más muy cercano a esta fecha, después de la publicación de Chen 10, también otro de los miembros, Per Odvar Johansen, también dejó el grupo. Así que de alguna manera este hombre ha tenido que replantearse la nueva conformación del álbum del trío. Y por qué no, ya que estamos ensayando, obviamente también los atacó la pandemia. El propio pianista cuenta que han tenido que sufrir esta cosa, ¿no? De la pandemia, ensayar en lugares cerrados, ensayar incluso cada uno en su casa en un momento. Como tantas veces hemos comentado también, pasar las cintas, las grabaciones por internet, a ver qué te parece, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fue así que, bueno, en esta puesta a punto con la nueva formación, decidieron tocar temas conocidos, temas del trío o del pianista líder del trío a lo largo de los años. La nueva conformación trae de vuelta al contrabajista Johannes Haig, quien formó parte de la banda ya hace ya un tiempo largo atrás, y el nuevo integrante, el más reciente, este sí, el novato del grupo, el baterista Knut Alefjir. Ojalá se pronuncie así, no sabe la cantidad de letras que tiene Alefjir. Bueno, será Knut. También hace un momentito comentaba, ¿no? Esta cosa de esta propensión de muchos músicos a tocar en lugares así tan sagrados, ¿no? Como podría ser una iglesia, pero al mismo tiempo también tan solicitados, ¿no? Tan visitados por su acústica tan particular. También este es el caso. Parte de los temas que componen este álbum fueron grabados en la iglesia Toyen de Oslo, la mitad del material. El resto también, aunque no se note, fueron registrados en presentaciones en vivo. Digo aunque no se note porque no hay aplausos, no se nota un detalle, ¿no?, del productor y ingeniero de sonido, que decidieron sacarle y filtrarle todos los sonidos de ambiente en las presentaciones en vivo para que esto tuviera todo un cuerpo como de un álbum de estudio. Bueno, se lo compara, ¿no?, con tantísimos grupos, pero principalmente, incluso en el tema que escuchamos recién, Crystal Revisited, el octavo de 9 que tiene este álbum, con el grupo que logró acaparar la atención absolutamente de todo el mundo, el ya desaparecido trío sueco VST. Bueno, entre otros grandes grupos, pero principalmente con el gran trío sueco EST. Bueno, Helgelin Trio Revisited publicó Ocella Music el 25 de febrero de este año, luego de una no sé la cantidad de, no digo los 9, pero sí 5 o 6 sencillos de promoción. Muy bien, ahí fue. Vamos a ir inmediatamente, a ver ahora, bueno, vamos a ir inmediatamente, mientras escuchamos de cortinas, a este muchacho, Kyle Eastwood, desde Cinematic, publicó Jazz Village el 8 de noviembre del año 2019, junto a Andrew McCormack al piano, Brandon Allen saxo, Quentin Collins en trompeta. Por ahí se escucha una voz, ¿la voz de quién? Pero no está por ahí, bueno, no importa, acá está. Stevens, no sé quién, no sé, M. Stevens, bueno, en las voces, y Hugh Coltman también en voces, recreando temas, por ejemplo, en Gran Torino, la película que dirigió su padre y que protagonizó su papá también, Clint Eastwood, Gran Torino, una gran película, en dos versiones, una versión instrumental y esta que estamos escuchando de fondo, cantada. Bueno, además de componer la música para otras películas, como por ejemplo Invictus, Letter from Iwo Jima, otra película de la Guerra del Pacífico dirigida por su padre, Clint Eastwood, Mulberry Child, Gran Torino, la mencionada Gran Torino, and Unluckily Weapon, también del año 2008, ¿quién más? Million Dollar Baby, otra película de su papá, Mystic River, gran película. Gran película esta de Río Místico, el año 2003 también, de Rookie, ¿quién más? Bueno, alguna otra película más, todas películas dirigidas por su papá, donde el muchachito puso la música. Gran contrabajista, Kyle Eastwood. Además, la facha del padre también. Esto es un dato para las chicas. Kyle Eastwood, Cinematic, es lo que estamos escuchando de cortinas en el día de hoy, porque el muchacho cumple años. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Seguimos con el contrabajista israelí, Avishai Cohen, desde Shifting Sands, publicó Nipe Records el 13 de mayo de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, Abigail Cohen, Shifting Sands, publicó en Ivy Records el 13 de mayo de este año. Una banda fantástica la que ha logrado reunir este consagradísimo contrabajista. Siempre hacemos la aclaración, ¿no? Porque hay una Abigail Cohen trompetista, israelí también. No son ni parientes ni nada. Tenía su último trabajo discográfico para traerlo el día de hoy. Pero vos sabés que me costó un poquitito. Aparte, viste que te dije que se ruchó un poquito porque si no era demasiado tranqui. Así que bueno, será para la próxima lo de la Abigail Cohen, trompetista. Aquí con un trío donde se luce el pianista azerbaiyano Elgin Sirinov, un muchacho de unos 40 años. El nene del grupo es el de la reciente incorporación al trío, el baterista Ronnie Caspi. Y Abigail Cohen, un contrabajista que el año pasado cumplió 50 años y que celebró durante todo el año. Publicó un álbum donde, para celebrar, ¿no?, sus primeros 50 años, con una gira durante todo el año. Todo el año de gira el tipo festejando su cumple y posteriormente la grabación de un álbum. Bueno, y aquí, ustedes habrán notado, ¿no?, el predominio, si se quiere. El contrabajo, obviamente, es omnipresente también, siempre esa melodía tan típica y ese ritmo así con aires folk israelíes tan típicos de Abigail Cohen, pero donde se luce también el piano de Elgin Sirinov. Se me ocurre que por ahí, no, iba a decir un poquito más que en otros, pero hemos escuchado, por ejemplo, el aporte de Jay Maestro a las agrupaciones de Abigail Cohen, también teniendo un protagonismo bastante importante. Algunas de las cositas que dice el muchacho, esa época con Jay, habla de Jay Maestro y Mark, habla del otro trío, ¿no? Fue muy especial. Pero sinceramente creo que ahora tengo un trío en el que vuelve a producirse este tipo de magia. En primer lugar, Elgin Sirinov, de Azerbaiyán, es un magnífico pianista con derecho propio. Está muy centrado y seguro en sí mismo, y estoy seguro de que esto se nota. Luego encontré al baterista Ronnie Caspi. Puede que solo tenga 21 años, pero es un talento excepcional y un espíritu nuevo que aporta su propia y fuerte personalidad. En el escenario se trata de confianza y sentirse bien en compañía del otro. Se nota la alegría que tenemos al tocar juntos. Y que, para ser totalmente sinceros, los conciertos que hemos hecho han evolucionado mucho más allá del disco. Y con respecto a esta, ¿no?, la diferencia de edades, ¿no?, él recuerda una anécdota de cuando tocó alguna vez con Chick Corea. Dice, él 30 años mayor que yo, y bueno, pero eso, la diferencia de edad, no, obviamente, una anécdota, no se notaba en el tipo de música que podíamos hacer, no había barreras. Y que lo mismo sucede tanto con Caspi como con Sirinov, que crecieron escuchando mi música, dice, y me consideran una influencia, lo cual es increíble para mí, porque ellos también me desafían. Una de las razones por las que mi música ha progresado tanto es por los músicos, sigue. Yo tengo una idea clara de lo que quiero, pero los músicos tienen total libertad. Eso para mí es el jazz moderno. Es la forma más democrática de la música. Pero hay que estar bien invertido y ser lo suficientemente inteligente como para respetar lo que se hace. Lo más difícil es ser uno mismo y dar la libertad a los demás para que también sean ellos mismos. Y este nuevo álbum es en el más alto que he alcanzado hasta ahora. El de ser yo el compositor y el creador de ideas, pero haciendo que ambos establezcan este estado de ánimo y las vibraciones. Se nota muchísimo, realmente, decíamos, ¿o no? este muchacho que un disco tras otro no deja de apuntar siempre para arriba, pero este Shifting Sands realmente tiene un vuelo realmente fantástico, y la nueva incorporación del pianista hace que las cosas tengan ese tenor. Realmente fantástico también. He leído por ahí en la web del pianista, bueno, elogiosos comentarios de Pram Mendo, por ejemplo, entre otros grandes pianistas, también augurándole porvenir, que obviamente que lo va a construir de la mejor manera, y dándole la bienvenida al selecto club, ¿no? Elgin Silenov. Bueno, algunas cositas más, pero estamos muy sobre la hora. No, todavía no. ¡Upa, mamita! Vamos a apurar un poquito. Jethil Mullally Trio, Who Do You Love The Most, publicó Ron Gramophone el 29 de abril de este año. Thank you. Bueno, Jethil Mullally Trio, Would You Love the Most? ¿A quién amas más? Mamita querida. Bueno, menos mal que escuchan dos personas nada más. Run Gromophone es el álbum, es el sello que publicó este disco el 29 de abril de este año. Bjorn Marius Hesch en el contrabajo, Andreas Winter, batería, Jethil en el piano. Jovencito trío, muy jovencito, apenas tres álbumes publicados en cuatro años que tienen como trío, ya ha logrado estimular el oído y la imaginación de toda la prensa especializada europea como estadounidense también. Estaba leyendo por aquí algunos reviews realmente muy, pero muy elogiosos, ¿no? De prestigiosas publicaciones europeas y estadounidenses también. Por ejemplo, la prestigiosa All About Jazz destacó la madurez del trabajo, que parece provenir de tres profesionales bien curtidos, dice. Realmente suenan, ¿no? Suenan como un grupo de añazos, con gente con muchos años dentro del movimiento. ¿Quién más? El Jazz Journal dice una calificación de 5 estrellas y lo llamó algo de la música más cautivadora que he escuchado en bastante tiempo, dice el crítico que escribió esto para la prestigiosa Jazz Journal. Bueno, y por aquí también se mezclan, ¿no?, las comparaciones, algunas veces, digamos, que benefician a los músicos, otras veces le ponen un peso encima bastante importante. Se lo menciona con un aire aquí, Jarre, Darville Evans, ¿no? Las referencias de clásicas de estos dos grandes músicos, referentes de fierro de esta modalidad así tan melodiosa, tan poética, como lo que muestran estos muchachos de Jethil Mullally Trio. Muy jovencito, decíamos por aquí. Algunas críticas más. Últimamente soy adicto a la música de Jethil André Mullally, dice una publicación estadounidense. Mullally dirige su joven trío con una madurez que contradice su edad, dice All About Jazz. Aquí y en otros lugares, el pianista amplifica el material con inteligencia y gusto, dice una publicación californiana. ¿Qué más? Mullally se ha labrado un nicho distintivo para sí mismo, a cuestas de entre la composición y la improvisación, evitando los clichés de jazz americano y escandinavo, dice The Jazzman, otra publicación prestigiosa del Reino Unido. Y siguen, bueno, no quiero, bueno, siguen muchas más, pero bueno, todas concuerdan, ¿no?, en la madurez, enorme madurez, que ustedes lo habrán escuchado, de este joven trío dirigido por el pianista noruego Jethil Mullally. Muy bien, lo dejamos por ahí, porque lo que se viene son temas largos. Uy, mamita querida. A ver, che, bueno, ya largamos esto. Gila Hesselman, 4-Star, publicó Edition Records 13 de mayo de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Gilad Heselman, Four Star, publicó Edition Records el 13 de mayo de este año. Ocho pistas con una cantidad impresionante de músicos invitados. La particularidad, ya vamos a ir mencionando, la particularidad de este álbum es que fue otro de los álbumes producidos durante el encierro, ¿no? El maldito encierro que los creativos han sabido sacarle provecho, ¿no? Porque hemos escuchado pila de discos los últimos meses que han sido producidos íntegramente, ¿no?, en la soledad, muchos sufriendo la imposibilidad de conectarse con sus compañeros de grupo, de ensayar, de intercambiar ideas, etc. Salvo, obviamente, las conexiones vía streaming, telefónicamente, correos y todo ese tipo de cosas. Obviamente que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero lo que ha producido este muchacho durante su encierro realmente fue impresionante. Él dice: a principios del 2020 volví de 3 meses con mi familia del sudeste asiático con montones de música nueva lista para ser tocada con gente real. Porque pasó que durante todo el periodo de encierro estuvo escribiendo música, ¿no?, deseoso de tocarla con gente real, ¿no? ¿Quiénes son la gente real? Bueno, Eric Harlan, el baterista estadounidense que participa en 5 cortes, el pianista paisano Jay Maestro, Nathan Schramm en viola, violín en uno de los cortes, Oren Hardy en bajo en un corte, Alon Benjamini, batería y percusión en el track 4 también, Nomok en teclados, desconocido para mí este muchacho, Nomok, teclados en uno de los cortes, Amir Bresler, batería y percusión en uno también, Sis Rabbis, batería en otro. La gente real, ¿no? ¿Por dónde iba yo? Acá. Entonces llegó la pandemia y de repente lo único que me quedaba para dar vida a esta música eran mis instrumentos, los micrófonos y el ordenador. Como todo el mundo, no sabía cuánto tiempo iba a durar esto, así que empecé una carpeta en mi ordenador llamada Songs Demos, con toda la esperanza de que pronto enviaría las pistas a mi banda cuando llegara el momento de hacer un nuevo disco. Las semanas se convirtieron en meses, vi cientos de tutoriales con toda clase de recursos como ingeniería de sonido y consulté a mis amigos productores. Tras miles de horas de trabajo terminé lo que llamé Four Star. Four Star trata de mi capacidad de viajar con mi imaginación a lejanas galaxias sónicas, todo ello desde el interior de una habitación. La música, trabajada durante la pandemia, me deja de alguna manera recuerdos de gran libertad y de liberación a través de lo que fue claramente una época muy constrictiva en nuestras vidas. Constrictiva y constructiva, también al mismo tiempo porque el deseo de superación, ¿no?, que genera esta cosa del encierro, porque te podrás aburrir un tiempito, te sentás a tomar una cervecita, mirar la tele, un día, dos, tres, bueno muchachos, listo, ahora ¿qué hacemos? Hacer lo que sea hacer, escribir música, tocar música, y esperar el momento de hacerlo con gente real, ¿no? Como decía el gran guitarrista israelí, radicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, desde hace ya algunos años, 18, y 18 años que lleva la delantera, ¿no?, en muchos aspectos allí, en la gran y competitiva ciudad de Nueva York. Bueno, como no podía hacerlo de otra manera, ¿viste?, me atacó el bla bla. Y vamos a dejar de lado, porque es bastante largo el tema, de Miles Okazaki. Disney's es el álbum que publicó Pi Recordings el 29 de abril de este año. Un cuarteto con 4 composiciones, todas muy largas. Pero lo vamos a sacar para la semana que viene. Vamos a irnos con esto. El pianista armenio Tigran Hamasyan. Stand Art publicó Nonsuch Records el 29 de abril de este año. Matt Brewer en contrabajo, Justin Brown batería, Ambrose Akimusire en trompeta en 2 cortes, Joshua Redman el saxo en 1 y el saxofonista también Mark Charner en otro. Gran disco, decíamos hace un momento, un hombre que ha construido toda su carrera tocando y recreando la música folclórica de su Armenia natal. Esta es la primera vez que dedica un álbum entero a estándares de jazz del cancionero popular, cancionero norteamericano. Tengo la jamación para la despedida, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.